Nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me seguisteis al tiempo de la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Al tiempo de la regeneración, paligénesis, es una palabra griega que tiene dos palabras: palin, que es hacia atrás, y génesis. Génesis, creación, nacimiento, existencia. Paligénesis, renacimiento, regeneración, resurrección, una vuelta hacia atrás, una vuelta hacia el origen, hacia la creación primera. Por el pecado original, la creación y el hombre entró en la involución, no en la evolución, en la involución. Todo va hacia el desastre, hacia la abominación, hacia la muerte, hacia la aniquilación. Porque eso es la obra del pecado. El pecado destruye, el pecado aniquila, el pecado mata. Por el pecado original, del cual consiste en engendrar un hombre hibridado, un hombre con una carne de animal, el hombre involuciona. El hombre sigue siendo un alma, pero en una carne que parece animal. Y puede unirse con los animales. Y entonces pierde, va perdiendo su naturaleza humana. Se va degradando, se va transformando en otra cosa, pero sin perder su alma. Por eso se lee en el libro del Génesis, puso a Caín una señal para que a nadie que le encontrase le matara. La señal del habla, la señal de la inteligencia humana. Ese ser que parecía animal entre los animales, sin embargo, tenía un conocimiento racional. Tenía un habla, tenía una palabra humana diferente a los sonidos, a las hablas de los animales. Y por eso todo aquel que lo encontrara, al verle hablar, no le iba a matar, porque conocía que ese ser no era un animal. La naturaleza humana involucionó, se degradó hasta lo animal, hasta lo carnal, hasta lo bestial. Y por eso los científicos yerran en esta consideración. Encuentran huesos, encuentran restos de hombres que parecen animales y creen que la naturaleza humana viene de la evolución del animal a hombres. Y también esto lo siguen muchos teólogos, que al desconocer lo que es el pecado original en concreto, caen en esta aberración teológica. Ellos pretenden que Dios crea al hombre desde un animal. Ellos llegan a decir que evoluciona tanto el cuerpo de ese animal que entonces está preparado para recibir un alma. Esto es una aberración la cual siguen muchos teólogos católicos. Por el pecado original se da la involución. Por la encarnación se da la regeneración. Se da el volver a los orígenes. El ir hacia el paraíso en donde todo nació. La humanidad y la creación entera va hacia lo espiritual, hacia la dimensión espiritual, hacia la dimensión gloriosa, que ese es su origen. Ahora estamos en la dimensión material, dimensión carnal, sin espíritu, sin ver lo espiritual, por el pecado original, fruto del pecado original, por la manipulación genética que se da por el pecado original. Cristo lleva todo hacia su origen, una vuelta atrás. De lo carnal, de lo bestial, de lo animal, hacia el espíritu. El pecado original hizo que del espíritu, de la gloria, el hombre cayera a lo bestial, a lo animal. El Verbo encarnado con la gracia y el espíritu lleva al hombre por el camino opuesto de lo animal hacia lo espiritual. Por eso es una aberración, una abominación, la homosexualidad, el lesbianismo y demás. Eso es seguir en lo bestial, en lo abominable. Dios odia lo homosexual, Dios odia el lesbianismo, Dios odia al hombre que se mete, que vive solamente para su carne, para lo material. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, porque esto es lo que Cristo quiere del hombre, que renuncie a su humanidad, que se despoje de todo, que se niegue a sí mismo para entrar en el mundo espiritual, para vivir espiritualmente, cosa que los católicos no entienden este punto. No eres espiritual porque hables de teología o conozcas el catecismo o conozcas miles de cosas referentes a la iglesia, a Dios, etc. Eres espiritual porque sigues al espíritu en tu vida humana, en tu existencia humana, en lo que haces cada día, en lo que piensas cada día, en cómo vives cada día. Hoy la gente vive apoyada en sus ideas, apoyada en sus juicios, en sus filosofías, en sus obras, en sus sentimientos, en sus afectos, y entonces no es espiritual, porque sigue lo suyo humano, sigue su negocio en la vida, pero no sigue al espíritu. El espíritu pone un camino espiritual al hombre, no le pone un camino humano. Para camino humano, ya eso te lo da la razón que tienes, porque la razón trabaja en lo natural de la vida y pone caminos naturales a los hombres, caminos humanos. Para que la razón ponga caminos sobre naturaleza el hombre tiene que poner su mente en el suelo y seguir la mente del espíritu, que esto es lo que cuesta en verdad en la vida espiritual. Todo el mundo hace oración, todo el mundo hace penitencia, todo el mundo hace obras apostólicas, todo el mundo es bueno, pero nadie sigue al espíritu. Nadie obedece a Dios en su vida diaria, de cada día. Todo el mundo está pendiente de lo social, redes sociales, de lo que me dicen los hombres, de lo que piensan los hombres. Todo el mundo pendiente del hombre. Y entonces no eres espiritual. Lo que dice el Kempis, cuando estuve con los hombres, me volví menos hombres, menos espiritual. Me volví más carnal, más humano, más natural. Dejé de ser un hombre que busca la verdad, que busca dar sentido a la vida. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, que habéis puesto vuestra cabecita en el suelo, al tiempo de la regeneración, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Después del castigo de este mundo, viene el tiempo de la gloria. Un tiempo muy largo, millones y millones de años. En ese tiempo el mundo estará conformado por 12 naciones, que son las que van a preparar el milenio. Satanás ya ha sido atado en el infierno. Por tanto, su obra de pecado que comenzó hace 50 millones de años en el mundo, con el hombre, con el primer hombre, instando al primer hombre a pecar, se para. Y por tanto empieza un nuevo tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo de la regeneración, de volver al principio, de volver al origen. Con el Verbo encarnado se vuelve, se empieza a volver al origen, pero solamente en cuanto al alma, no en cuanto al cuerpo, no en cuanto a lo material. Por eso dice San Pablo que toda la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la regeneración, la redención del cuerpo. Y vi unos tronos y se sentaron en ellos y les fue otorgada potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados con la segur por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni recibido su marca sobre su frente o sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. El mundo en ese tiempo se va a preparar para el milenio. Y aquellas almas que no han sido marcadas por la bestia, que han permanecido fieles a la palabra de Dios, entonces en ese juicio de las naciones van a resucitar para estar con Cristo en su reino glorioso, en esa tierra transformada. Son dos clases de personas. Los que han sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los santos, los mártires de todos los tiempos, los que han sido fieles a Cristo en su espíritu. Y los que no han sido, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibido su marca, que se refiere al tiempo actual. En el milenio van a haber muchas personas, no solamente los marcados, los no marcados por la bestia, también muchos mártires, muchos santos que durante la vida, su existencia, han dado testimonio ante los hombres de Cristo, han predicado la verdad como es ante los hombres, han vivido según el espíritu de la verdad, buscando la verdad en sus vidas y obrando esa verdad, cueste lo que cueste. También para ellos es el milenio. Dice San Pablo, ¿no sabéis que los santos van a juzgar al mundo? Y si por vosotros va a ser juzgado el mundo, ¿seréis indignos de sentaros en tribunales ínfimos? ¿No sabéis que a los ángeles juzgaremos? Pues no los asuntos cotidianos, sino los asuntos espirituales. En el tiempo nuevo, el tiempo de Dios, la nueva era del Espíritu, el mundo va a ser preparado para el milenio. 12 naciones. Todavía habrá pecado en el mundo, todavía habrá muerte en el mundo, pero lo último que se quite es la muerte. Todo va hacia la regeneración, hacia el principio, hacia el origen de todo. Donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Y para entrar en ese milenio, el juicio de las naciones, que es distinto al juicio universal, que es distinto al juicio de los vivos, con el aviso. Uno es el juicio de los vivos, otro es el juicio de los muertos, otro es el juicio de las naciones. Los teólogos y demás todo esto lo confunden y lo ponen todo al final del mundo, en el juicio universal, y entonces todo es un juicio junto. Y no hay milenio, y no hay resurrección primera, y no hay resurrección segunda, y no hay nada, porque tienen un cacao mental en sus cabecitas. La palabra de Dios no es como la cuentan los hombres. La palabra de Dios es como es. Y hay muchos misterios en esa palabra de Dios, que solo se pueden entender en Dios, y por tanto poniendo tu cabeza en el suelo. No pongas tus conocimientos, tus interpretaciones, lo primero, para entender la palabra de Dios, porque siempre te vas a dar contra la pared, como se las han dado muchos teólogos y teólogos buenos, que prefieren seguir su inteligencia. Castellani, que vio que había 2 anticristos, pero como no lo entendía, entonces prefirió la interpretación de un solo anticristo. Y es lo que enseña un solo anticristo, su soberbia. No quieras meter el Apocalipsis en tu cabecita, porque no lo podrás hacer. Siempre te vas a equivocar. El Apocalipsis hay que comprenderlo poco a poco. 12 tribus, 12 naciones, 12 tronos. ¿No sabéis que los santos van a juzgar al mundo y que vamos a juzgar a los ángeles, a los espíritus puros, a los demonios? Eso lo dice San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, siguientes. Son los santos los que juzgan al mundo, los que saben dar el juicio verdadero a las cosas del mundo. Por eso dice San Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con el otro, a demandar justicia ante los injustos y no ante los santos? Por eso hay hoy día tanta locura en la justicia, porque se quiere hacer justicia con una injusticia. Se quiere dar un juicio ante jueces con jueces injustos. Es imposible. Es imposible tener justicia cuando el juez vive en su pecado, obra su pecado y le da igual la verdad de las cosas. Le importa un rábano la justicia verdadera. No se puede demandar justicia ante leyes injustas, ante jueces injustos, ante personas injustas que viven en su pecado. No hay justicia alguna. Hay interés, hay un negocio, hay egoísmos, hay lo que sea menos la verdad. Los pecadores no saben juzgar el mundo. Son los santos, son los que tienen la verdad y son fieles a esa verdad y permanecen en esa verdad los que pueden juzgar a todo el mundo. Por eso hoy día se puede juzgar a todo el mundo tranquilamente. Se puede juzgar a los homosexuales, a los ateos, a las lesbianas, a los que abortan. Se puede juzgar a esa jerarquía conservadora que quiere obedecer la mente de un falso papa. Se pueden juzgar a todos los católicos que no tienen ni idea de lo que es la verdad, porque existe la verdad absoluta que es Cristo. Cuando una persona obedece esta verdad absoluta, una persona está en capacidad de juzgar cualquier cosa. Esto nadie lo enseña. Hoy día todo el mundo sigue la fábula de ¿quién soy yo para juzgar? La fábula. ¿Quién es la verdad? Luego tú puedes juzgar el error, la mentira. Puedes juzgar hasta a los ángeles. Hasta la obra de los demonios. Si estás en la verdad, si eres fiel a la verdad, si obedeces la verdad, haces un juicio verdadero en donde no hay pecado. Pero como la gente está en su relativismo, entonces, claro, se inventa la frase ¿quién soy yo para juzgar? Una frase estúpida, una frase cómoda para seguir en la locura, en la perversión, en la corrupción de la vida. 12 naciones, 12 tribus, 12 pueblos, el pueblo que Dios escogió, pero el pueblo entendido en lo espiritual, no en la carne y en la sangre. Porque estamos en los tiempos de la raza, de la carne y de la sangre, de la élite, de la jerarquía, de los hombres que se creen poderosos, que se creen sabios, que se creen superiores a todos los demás. Eso fue Hitler y eso es el anticristo. Hitler fue otro anticristo. Hoy la gente está predicando que Hitler fue bueno y fue un monstruo más, que hizo un pacto con los judíos sionistas para establecer la Jerusalén actual, para iniciar el Estado de Israel. para afirmar la raza de los judíos. Esos judíos que se creían superiores a todo el mundo, la élite actual que gobierna en la sombra en todo el mundo, el sionismo. Hoy estamos al principio de lo que fue el pecado original, cuando el primer hombre se creó Dios a sí mismo. Se volvió Dios a sí mismo, el Señor de los señores, el Señor de la tierra, el Yahvé, el nombre Yahvé que hay en muchas partes del Antiguo Testamento se refiere a ese Señor de la tierra, al primer hombre que se cree Dios sobre la tierra, que se cree superior sobre los demás hombres y por eso forma, engendra una humanidad que es inferior a él. Él es puro en su ADN y lo que él engendra es una humanidad impura, híbrida, hibridada, que es esclava de él, de su inteligencia y de su poder. Ese fue el pecado del primer hombre que se cree Dios sobre la tierra. Ese fue el pecado de Hitler, que quiere crear una Alemania con la raza aria, que quiere ser superior a todas las demás naciones y por eso quería conquistar Hitler toda Europa para él. Y es el pecado del anticristo, que quiere gobernar todo el mundo. Y no se puede gobernar todo el mundo si uno no se cree superior a todo el mundo. Estamos en el último tiempo de ese final de los tiempos, que es como al principio. En su esencia es como su origen. Después cambian las formas, cambia el lenguaje, cambia la vida, lo accidental. Pero el pecado en su esencia es el mismo que al origen. Y ya es imposible que se dé lo mismo que al origen, porque ahí está el Verbo encarnado que lo lleva todo hacia atrás. Ya no puede darse otra involución de la esencia humana. Ya es imposible. Esa es la esperanza del que tiene fe, del que cree en Cristo. Ese es el gemido de la creación entera. Eso es lo que muy pocos católicos creen y esperan, porque todos están ahí embebidos, están manipulados por el lenguaje humano de la época, por las inteligencias de los hombres modernos. Y no ven más allá de sus narices.